Juan Barrús. Decide que hoy presenta la cruz de Cristo como un signo de triunfo, de victoria. Presenta la cruz como el trono al cual Cristo quiso reinar. Esta visión de la cruz, o esta consideración de la cruz, no se dio desde el principio en la iglesia, porque los primeros cristianos miraban la cruz del Señor como algo terrible, horroroso. Es, por otra parte, perfectamente fácil de entender. La cruz había sido el patíbulo de Cristo, el instrumento usado para causar la muerte del Señor. A nadie se le ocurriría llevar colgado, tener en las paredes de la casa, si una horca o una silla eléctrica, la representación de una cama de gas, si es que un pariente o alguien que iba al día murió en la horca, en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Por eso, en el primer arte cristiano no hay imágenes de Cristo crucificado. La valoración de la cruz cambia con un episodio famoso. En el Imperio Romano, el emperador que terminó con la persecución a los cristianos fue Constantino. En la víspera de una batalla muy importante, Constantino tuvo un sueño, le apareció representada la cruz y leyó estas palabras: con este signo vencerá. Al día siguiente libró la batalla y venció. Y entonces la madre de Constantino, Santa Elena, decidió viajar a la Tierra Santa para buscar la cruz del Señor. La tradición decía que estaba enterrada en el Calvario. Quiso excavar, se fueron halladas tres cruces, las que correspondían a nuestro Señor y a los dos ladrones, y para determinar cuál era la cruz del Señor, Santa Elena recibió una inspiración. Se hizo tocar la cruz a una persona gravemente enferma, agonizante. La cruz que la sanó, esa fue determinada como la cruz del Señor. Posteriormente, la cruz de Cristo obró muchos otros milagros. Y entonces, a partir de ahí, se cambió la valoración de la cruz del Señor. Comienza a ser representada. En realidad, es Cristo mismo quien nos muestra la cruz como arma de triunfo. En la pasión, donde nadie es casual, la providencia quiso que la cruz tuviera un título: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y él advirtió a sus apóstoles que su segunda venida estaría precedida por el signo de la cruz que triunfaría en el cielo. La cruz nos habla de la pasión del Señor, pero Cristo, por medio de su pasión, conquista el mundo sometido al pecado, arranca el mundo del pecado. Por lo tanto, la cruz también es un signo de la reyesía del Señor. Ahora, la Iglesia nos presenta la cruz como un arma de triunfo del Señor, nos la presenta para que nosotros entendamos la lección y tengamos en nuestra propia vida algún conocimiento experimental de la cruz del Señor. La Iglesia nos muestra la cruz para que nosotros sepamos que nuestra salvación está en la cruz y para que nos abracemos a la cruz del Señor. Y aquí es donde está el escándalo, porque a todos nosotros nos conmueve que Cristo, por amor a nosotros, haya muerto en la cruz. Pero cuando se habla de que nosotros tenemos que padecer la cruz también para ir en pos de Cristo, cuando en el Evangelio leemos que el que quiere ser seguidor de Cristo debe negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir las huellas del Señor, entonces eso ya no nos conmueve, sino que nos escandaliza y la palabra de Cristo nos parece intolerable. ¿Por qué el Señor nos pide que conozcamos algo de su cruz? Una vez más, hay que decirlo. Dios no quiere nuestra salvación en el dolor porque se goce con nuestro dolor. Dios no bebe nuestras lágrimas ni nuestra sangre. Dios no es perverso, no puede ser perverso. No puede gozarse en el dolor de aquellos que son sus hijos. No puede gozarse en el dolor de aquellos para salvar a los cuales ha entregado a su propio hijo. La necesidad del dolor no está en el gusto o en la preferencia de Dios. Está de parte nuestra. Cada uno de nosotros, todos, los que hemos nacido en el pecado original y lo que desgraciadamente al pecado original hemos añadido nuestros pecados personales, cada uno de nosotros está profundamente enfermo. Y esa enfermedad no es curada, nos lleva a la muerte. Y la curación de esa enfermedad de suyo es dolorosa. Así como cuando una persona tiene un tumor, y ese tumor hay que extirparlo, y extirparlo implica una operación que es dolorosa, así también la curación del pecado es algo de suyo doloroso. Nuestra naturaleza está torcida y hay que enderezarla. Y hay que enderezarla por la renuncia, y la renuncia cuesta y contraría los movimientos del hombre viejo. ¿Qué es lo que hay que enderezar en el hombre? ¿Qué es lo que hay que sanar y curar? Hay que sanar en primer lugar la carne. La carne nos pide demasiado. La carne con sus exigencias se presenta como capaz de darnos la felicidad si nosotros le hacemos el juego y le damos todo lo que nos solicita. Pero eso es una mentira. Eso lleva a la muerte, dominar la carne, domar la carne, hacerla entrar en razón. Eso pide penitencia. La penitencia es una forma de abrazarse a la cruz de Cristo. Está desordenada en nosotros la voluntad, que casi siempre, de modo infalible, se aferra a la soberbia. Queremos ser más, queremos prevalecer sobre los demás. Y en realidad somos tan pocos que la soberbia es una locura. Y la soberbia hay que contrariarla. Y para contrariarla tenemos que aprender a ser humildes. Y como nunca terminamos de aprender la lección, Dios permite que sobrevengan sobre nosotros muchas calamidades. De modo que aceptemos ocupar nuestro lugar, que es el lugar de los humildes, y aceptar las contradicciones y las contrariedades que Dios nos envía es otra forma de abrazarse a la cruz de Cristo. Por fin, hay otra forma también muy eficaz de conocer el misterio de la cruz del Señor. Soluciona ella dos días atrás el obispo del lugar en la homilía que pronunció en la ordenación de un sacerdote. El mundo en las últimas décadas, y notoriamente en los últimos años, ha perdido la fe. Hasta poco tiempo atrás le quedaba un barniz de cristianismo. Pero actualmente es evidente el odio a todo lo que es de Cristo. Y el mundo le lanza piedras a Cristo. Y nuestra tentación es llevarnos bien con el mundo que le lanza piedras a Cristo y convivir amistosamente con los que no quieren convivir con Cristo. Nuestra tentación es apartarnos del seguimiento del Señor y buscar otro lugar que sea menos peligroso y esté menos expuesto a la contradicción. Eso es por supuesto una forma de huir de Cristo. Eso es por supuesto una forma de traicionar a Cristo. Una forma muy eficaz de abrazarse a la cruz de Cristo hoy es dar el testimonio de Cristo ante los hombres. Claro, todo esto cuesta, cuesta muchísimo, todo esto duele. Negar la carne, negar la soberbia, aceptar las contradicciones que Dios mande, que Dios permite para nuestra vida, y sobre todo dar la cara por Cristo ante los que lo odian o los que lo niegan, eso es crucificante, pero ahí está nuestra salvación, porque cuando aceptamos por la gracia de Dios, que si Dios no nos diera el empujón de la gracia, nosotros jamás daríamos el primer paso, jamás moveríamos un dedo. Aceptar por la gracia de Dios, hacer eso, quita los obstáculos que impiden que el amor de Dios entre en nuestra alma. Y cuando el amor de Dios entra en nuestra alma, entonces somos transformados, somos purificados recuperamos nuestra condición de hijos de Dios. Dios creó al hombre en gracia. Y cuando nosotros de ese modo nos abrazamos a la cruz de Cristo, la imagen de Dios en el hombre, con que el hombre fue creado, es restaurada y volvemos a ser hijos de Dios. Desaparece la corrupción del pecado. Por eso, Cristo descansa en nuestro dolor. No porque le guste nuestro dolor, sino porque el dolor de la cruz saca, arranca lo que impide que Él sea como la vid y nosotros como los sarmientos injertados en Él. Porque cuando nos abrazamos a la cruz de Cristo, Él y nosotros somos uno. Y a través de Él, nosotros somos una sola cosa con el Padre y se cumple el fin de la encarnación. Al fin y al cabo, Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser hijo de Dios. Por eso, cuando la Iglesia hoy nos propone la cruz como el trono de Cristo y como el signo del triunfo de Cristo, no quiere inculcar que sigamos el dolor por el dolor mismo. Eso no es cristiano, porque eso no es humano. Sino que estemos dispuestos a aceptar las tribulaciones que Dios quiera sobre nosotros para que se cumpla el fin por el cual nosotros fuimos creados, llegar a ser una sola cosa con Dios. Nosotros invenciblemente queremos una vida sin tribulación y Dios quiere que lo busquemos y lo encontremos en la tribulación. Vale la pena citar esa frase de ese extraordinario cristiano que murió a principios de este siglo, el padre Carlos de Foucault: cuanto más te saquen las cosas que el mundo ofrece, tanto más fácilmente encontrarás lo mejor que el mundo tiene, la cruz de Cristo. Esta vida es todo o es nada. Si queremos vivirla de espaldas al misterio de la cruz, es nada. Es nada porque todo lo que conseguimos se evapora, se desvanece. En nuestra propia vida pasa sin dejar rastro, sin dejar huella, como la flecha que cruza el aire pasó, pero es imposible encontrar el rastro, la huella de la flecha que cruzó el aire. Desaparece. Así es nuestra vida cuando nos queremos fiar de las cosas del mundo, cuando le queremos hacer el fuego a la carne, el fuego a la soberbia, cuando queremos llevarnos bien con los que se llevan mal con Cristo, construimos sobre arena. Se derrumba todo y no queda ni el resto de lo que hemos pretendido construir. En cambio, si volvemos la vista a Cristo y lo vemos crucificado, solo, pero triunfante en la cruz, si aceptamos la lección de seguirlo donde quiera Él nos lleve, con la cruz al hombro, entonces aprendemos a vivir bajo la sombra de Cristo. Aprendemos a vivir en la paz y en el amor de Cristo. Y unidos a Cristo, recibimos de Dios la gracia para hacer en el mundo y en el tiempo lo que Dios quiere que hagamos. Y luego para ver cómo nuestra bajeza y nuestra pobreza es transformada y capacitada para entrar en la gloria. Ya que comenzó la valoración distinta del misterio de la cruz gracias al sueño de Constantino, vale la pena terminar esta homilía con otro episodio protagonizado por un emperador romano. Santa Elena, cuando la cruz fue encontrada, hizo construir una basílica en Jerusalén para honrar la cruz de Cristo. Pero la cruz fue robada en una invasión por los persas y se llevaron la reliquia más preciosa que tenía la cristiandad. El Imperio Romano de Oriente se movilizó en pleno, formó un ejército para rescatar aquello que había sido arrebatado y lo consiguió. El jefe de ese ejército que trajo de vuelta la cruz hacia Jerusalén fue el emperador Heraclio. Heraclio hizo entrar en Jerusalén cargando con la cruz de Cristo. Recorrió un camino bastante largo, pero cuando estuvo a punto de entrar a la ciudad, cuando se encontraba al borde de la ciudad, quedó como paralizado, se le hizo absolutamente imposible seguir adelante. Y el obispo de Jerusalén, que era un santo, San Macario, con la ciencia de los santos, le dijo sencillamente, llanamente: emperador, no se puede cargar seriamente la cruz de Cristo mientras uno conserva las insignias, las joyas y los atributos del poder de este mundo. Si Cristo cargó desnudo, lacerado y descalzo su cruz, uno puede, con tantas joyas y tantos atributos del poder, pretender imitar a Cristo. Esta lección la tenemos que aprender nosotros. No podemos cargar en serio con la cruz de Cristo mientras no nos hagamos despojados del hombre viejo. Hay una forma sutil y ridícula de querer cargar la cruz. La verdadera carga de la cruz implica el dolor y la negación. Pero cuando uno se despoja dolorosamente del hombre viejo, uno es revestido de Cristo y entonces la cruz nos hace capaces de entrar en la Jerusalén celestial. La cruz asusta porque parece una carga intolerable que uno tendrá que soportar. Pero quien acepta llevarla de veros, descubre que no es uno el que lleva la cruz, sino que es la cruz la que lo lleva a uno. Y descubre que mientras uno creyó encontrar la felicidad en todas partes, menos en la cruz, la felicidad, la única felicidad que el hombre puede encontrar en esta vida, está en la cruz, está en la negación del hombre pecador. Porque sobre la cruz se recostó el amor de Dios, y lo único que puede hacernos felices a nosotros es el amor de Dios.